Estamos hablando con Marilyn Cañó. ¿Nos escuchás, Marilyn? Mari. Sí, las escucho perfectamente. Qué emoción escucharte así, más serena y tranquila, porque bueno, el audio que se viralizó ayer fue bastante angustiante. Me imagino cómo lo habrán vivido ustedes, ¿no? Uy, no. La verdad que la lluvia nos cambió todo el panorama porque venía terrible hoy también. Ayer fue, decidimos defender el lugar porque, bueno, tenemos los animales. Nosotros vivimos autónomamente con mi compañero de lo que producimos en el territorio. Entonces, irnos sin luchar, sabíamos que íbamos a volver y no íbamos a encontrar nada. Marilyn, contanos dónde estás ubicada en este momento, así para la audiencia que no conoce, se ubica por cómo fue el movimiento del fuego, ¿no? ¿Por dónde lo sorprendió a ustedes? ¿Dónde está? Yo vivo acá con mi compañero en la zona del Pedregoso de Puyén, sería de altura de 1885. Que queda entre Puyén y El Hoyo, o sea, todo lo que arrasó el fuego, nosotros estábamos en el medio, entre lo que fue Aldea San Francisco y El Balcón, que fue la parte que arrasó con todo ayer, el fuego que venía desde El Hoyo, y en realidad teníamos muchos frentes, porque ayer también en un momento se nos venía el de acá, que estaba viniendo desde El Balcón, y llegó primero el que venía desde El Hoyo, impactó en una parcela de pino, y yo sé que alcancé a mandar un audio alrededor de las 3, se cortó la luz y después fue combatir hasta como las 7:30, nos caía fuego, nos rodeó fuego de todos lados. Yo todavía no dimensiono, porque como pudimos salvar las casas, el patio lo sigo viendo verde, salvamos el corral. Sí se quemaron animales, pero la mayoría lo pudimos defender. No salí a caminar todavía en territorio, pero me dicen que está todo quemado. Todo lo que es potrero, todo se quemó, el tendido eléctrico, todo lo que es alambrado. ¿Están con grupo electrógeno o tenés luz ahora, Marilyn? No, nosotros estamos sin luz desde... Bueno, ayer llegó un rato, pero todos los días hemos estado así como sufriendo los cortes, porque se cortaba la luz todo el tiempo y era entendible porque agarraban... fue en un lado, en el otro, no eran los dos focos nomás que salía como no la noticia oficial. Así que ayer tuvimos luz hasta las 3 y de ahí ya nos quedamos sin luz, y nosotros no tenemos tendido eléctrico, así que no tenemos idea de cuándo va a llegar la luz. Ahora estamos con un grupo que lo estamos usando, no ha parado. Y también dependiendo de tener masa y ver cómo va. En realidad no hemos pensado qué vamos a hacer mañana. Nosotros estamos viviendo el día de hoy. Tal cual. Para que, el hecho de que haya llovido nos alivió, porque hasta hoy al mediodía eran las 12:30 y el fuego se empezó a levantarse viento, empecé otra vez que necesito gente, porque y a regar las casas, a regar lo mismo. Defender lo que venimos defendiendo de todos estos días, porque desde que empezó el incendio, empezó acá a asomarse el martes, miércoles, y cada día iba intensificándose, y era lo que veníamos de alguna manera previendo. Por eso teníamos los animales, la mayoría encerrada, pensando que en cualquier momento se venía, pero no pensamos que iba a ser tanto. ¿Sabés qué, Marilyn? Como lo que vivimos. Claro. Lo que nos pasó mucho fue que cuando escuchamos tu mensaje, había sido en un momento en el que se habían perdido las comunicaciones, como bien decís, y el incendio se estaba yendo para Maitén, digamos, para la zona del Coihue. Entonces, en un momento pensamos, se está prendiendo en Buenos Aires, chico, hasta allá llegó, viste, nos había agarrado por el horario y todo, uno no sabía, por lo menos yo que estaba en pueblo y sin luz, digo, llegó tan lejos, viste, me había agarrado una desesperación. Pero también estamos acá en la comunidad, todo el mundo en este, en esta región, ¿no? Muy alerta a toda la situación de la persecución que hay contra el pueblo mapuche. En esta ocasión parece que un poco menos que el año pasado, ¿no? No, por lo menos no salió el gobernador a inculpar a las comunidades mapuches o a los grupos terroristas mapuches con tanta insistencia como fue el año pasado. Por eso era nuestra preocupación, saber que ustedes estaban bien, cómo están también tu familia, porque me imagino que estas situaciones remueven muchas cosas, ¿no? ¿Hola? Sí, bueno, de hecho de que no lo diga con tanta insistencia no quiere decir que no lo estén diciendo, claro. Ya es el informe oficial, es ese. Mi familia y nada, ellos, yo le tuve que mentir en un momento, les dije que nos habían evacuado y les dije que estábamos que se bien tranquilos, y, claro. Y sí, pero en ese momento yo tenía que luchar acá porque qué sé yo, yo soy de Maitén, mi love está allá, mi raíz es de ahí, mi amor más grande está en la comunidad, pero hoy yo estoy desarrollando mi vida acá y siendo un compromiso también con esta Mapu. Y lo vi a mi compañero que no sé, era mucha la desesperación, entonces tomé la vocería, pedí permiso, tomé la vocería y le dije, mira, organicémonos porque vamos a perder todo. Entonces pidamos ayuda, yo sé que está toda la comarca colapsada, pero alguien va a llegar. Y éramos con toda la furia 10, no sé, pero la cuestión es que nos dispersamos de una forma que pudimos defender y para lo que está sufriendo mucha gente, nosotros estamos re bien. Sí, se quemaron algunos animales, pero bueno, hubiese sido peor. Si no peleábamos hasta lo último, perdíamos todo. Y hoy hubiese sido otra cosa. Así que, nada, la verdad que ahora estoy bien dentro de todo, aunque no hemos descansado, no hemos dormido, pero ¿están todavía haciendo guardia, Marilyn, en este momento? Sí, sí, uh-huh. Sí, seguimos haciendo guardia de ceniza, ya la gente ya igual se fueron a descansar porque se refrescó un montón, sí paró la lluvia y empezaron a asomar poco, pero bueno, acá tengo dos lamien que vinieron de Pilama Huiza a acompañar y nos van a relevar un toque. Así que nosotros podemos descansar y bueno, pero seguimos alerta igual, porque nosotros queremos que el fuego se apague. Ya está, ya quemaron todo, arrasaron con todo, pero nosotros queremos asegurarnos de que lo que nos quedó acá lo vamos a seguir defendiendo. Hola, Marilyn, Sandra te habla. Te quería preguntar, me pareció entender que decías que ahora se estaban viendo humo, focos. ¿Ven algo ahora que anocheció, que está más oscuro? Hola, Sandra, mucho gusto. Sí, se están asomando ahora que está todo oscuro, que no hay luz en ningún lado. Se ven foquitos acá, por lo menos en la parcela de pino que nos rodea. Está humeando y mi compañero anduvo recorriendo y dijo que en muchas partes, a pesar de que llovió bastante, el agua no llegó y hay árboles que parece que está verde todo de lejos y cuando te acercas tiene toda lo que es la parte de abajo, la raíz, toda quemada y va ardiendo por dentro. Y otras partes parece que humea, pero en realidad está son como pozos, ¿viste? Que claro. Sigue ardiendo. Marilyn, y eso ahora está húmedo, sí. Pero después empieza a calentar un poquito el sol o el vientito y ya arranca otra vez. Mira, justo ahora reventó algo en el cerro, no sé, debe ser piedra o algo y tira chispas. ¿Viste? Así. Así claro. Está todo. Marilyn, ¿qué podríamos, a la audiencia que por ahí está atenta, que quiere colaborar, con qué podríamos ayudarte a vos, a tu compañero, para en este momento asistirte de alguna manera? Sí, yo antes que nada agradecerles un montón, porque yo ayer hasta las 3 de la tarde pensé que nadie me estaba escuchando y sí, había gente intentando entrar y gente intentando ayudarnos, solo que bueno, que se estaba viniendo muy feo y lógicamente por precaución cortaron la ruta. Claro. Claro, no dejaron pasar. Pero después llegaron, sí, después llegaron con viandas, estuvieron acompañando hoy. Nos trajeron algunos fardos de pasto para los animales que teníamos encerrados, se acercó un veterinario a atender las ovejas quemadas, nos trajeron agua, para hoy tenemos agua, comida, tenemos un poco más de nafta, pero bueno, de aquí a los días que vienen nosotros seguimos como en las mismas condiciones, digamos. No, todavía no pensamos cómo vamos a hacer con los animales, porque los potreros no están aptos para soltarlos, están... La salambre está estirada, todo está quemado, así que, bueno, es algo que vamos a ir decidiendo. Sí necesitamos borcegos, porque vamos a seguir haciendo control de acá de ceniza, y está peligroso en las partes que siguen muy calientes. Uh-huh. Forraje para los animales, mientras decidamos qué hacer y cómo vamos a hacer, vamos a necesitar... colaboración, si tienen fardo, está también circulando un alias que es de mi compañero. Uh-huh. Bueno, ahora de eso tenemos... si nos pasás después, Marilyn, nosotros cuando subimos la nota al blog de la radio, pegamos ahí mismo y en nuestras redes sociales, ahí nos podés detallar también si querés en un WhatsApp para cuando cortemos el número de calzado, por ahí de las personas que van a necesitar, así hacemos una campaña bien específica, sobre todo para el alimento de los animales, ¿no? Por ahí que es lo más urgente, ¿no? Para cuidar la vida de ellos. Y sí, porque ya, mirá, ayer fue el borrillo que antes para todos y los animales están encerrados un montón. Así que sí, a mí me preocupa mucho eso y las ovejas que no aparecieron, no sé si están muertas o están sufriendo quemadas por ahí. Eso no lo pudimos hacer, ese relevamiento. Son cosas que todavía no hicimos, quizás mañana más descansado y... ahí vamos a saber cómo ir tomando decisiones, ¿no? La verdad que yo estoy muy cansada, ¿no? Cansada, sí. De hecho, todavía no tomo dimensión de lo de lo que estamos, lo que pasó y dónde estamos. Claro. Qué sé yo, la gente también al ver llegar gente que viene en charla a compartir un mate, es como que de pronto te olvidas por un momento, ¿no? Yo creo que vamos a caer de aquí a cuando estemos solos y ya empezar a caminar el territorio y verlo en el estado que quedó, ahí vamos a caer del todo. Porque ahora, bueno, estamos con el susto todavía de ayer. Bueno, Marilyn, te agradecemos mucho este contacto, además porque te queremos mucho y sabemos de todos los sacrificios que por los que tuviste que pasar en estos últimos años por justamente ser una lamuén mapuche comprometida con el territorio y defenderlo. Así que bueno, desde Radio Fogón te mandamos un abrazo muy muy grande y bueno, ahora vamos a compartir algunos contactos para que podamos ayudar a que puedan llegarte algunas colaboraciones. Te mandamos un beso muy grande y gracias, ¿eh?